was always spiked with pain. Medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023 ajustada por a partir de allí por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. La misma que antes, la diferencia es que ahora tengo rango y jerarquía de secretario. Creo que hay una diferencia, sí, menor, pero creo que hay una diferencia, sí. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. ¿Por qué hablan cuando hablo yo? ¿Por qué hacen ruido? Ah, ruido. Puede ser. Igual se están portando mejor, ¿eh? Ya no me, vos no me das portazos cuando te den en medio de la conferencia. No me suena el teléfono de Fabián, que anda por ahí, siempre le suena el teléfono. Entiendo que no hay nadie que hoy nos esté mirando o no, que vaya a un colegio secundario y que tenga alguna duda de si el año que viene tiene que ingresar a una universidad pública, no sé, a la UBA. Me parece que nadie tiene dudas de que lo va a poder hacer. Por lo tanto, lo único que queremos es que el dinero que va a las universidades se traduzca efectivamente en que los chicos terminen con un título universitario y que sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Así que jamás estuvo en nuestros deseos ni en nuestra mente el hacer algo que perjudique a la educación en la Argentina. De la UBA tuvo que apagar la luz por el tarifazo. Los efectos de la asfixia presupuestaria del gobierno de Milei a las universidades públicas ya empiezan a concretarse. No van a encender aires acondicionados ni calderas ahora que arranca el invierno. Van a limitar el uso de luz en espacios comunes, por ejemplo, pasillos y ascensores. Fue una de las primeras en acatar las pautas para afrontar la emergencia presupuestaria que había establecido este lunes la Secretaría de Hacienda de la UBA. Y el cuerpo docente y estudiantil estudian y trabajan en la facultad. Son entonces los primeros en su las consecuencias de un ajuste que ya se extiende en todas las universidades del país. Y en respuesta al brutal ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las universidades nacionales es que convocaron a una movilización para este martes 23 de abril desde el Congreso hacia la Casa Rosada a partir de las 15 horas. Pues formato único, una grabación que al día de hoy es el registro más antiguo de Charly García, reliquia del año 1964. En un viaje de estudios a la provincia de Córdoba, los profesores grababan saludos para que los familiares sepan cómo se encontraban sus hijos. Bueno, piso, entras a morder de noche, a la casa ya lo sé, se te pegan el pescuezo y la sangre entra a correr y nada más. La grabación fue hallada por Eduardo Blanco, quien logró restaurar las cintas para que posteriormente el sitio Rarezas Say No More las publique. Bueno, hoy día domingo, después de haber cenado, vamos a proceder a hacer un pequeño fogón. Acá el joven García Moreno nos va a interpretar... El vampiro. El vampiro. Bueno, perfectamente, los van a acompañar todos los alumnos presentes. Adelante. ¿Es creación propia, sí, señor? Sí, con creación propia mía, ¿no? ¡Vampiro! Increíble escuchar a ese Charlie con 12, 13 años ya teniendo su timbre de voz. La canción es una primera versión de Vampiro, canción incluida en el disco Tango 4 de 1991. Dato de color, esta canción tiene como invitado estelar a Gustavo Cerati en guitarras y coros. ¡Vampiro! Soy Paul, te invito a ver el episodio 1 de... durante 10 años con Clarín y los dio vuelta como una media, finalmente ganaron ellos, salieron no, más poderosos que Clarín antes. Clarín miente, mira la cámara y dice Clarín no miente. Vamos, nene. Bueno, bueno, me duelen las orejas queriendo escuchar a Michael Jackson. Bueno, siendo las 19, casi cuarto de la tarde, le damos bienvenidos. ¿Bienvenidos? ¿Está bien dicho? ¿Le damos bienvenidos? Le damos bienvenidas. Bienvenides. Le damos bienvenidas. Bienvenidas son las bienvenidas. Le damos la, bueno, son como bueno, las mañanitas. Claro, feliz arribo. Digamos, en este caso, feliz aterrizaje para todos. Espero que estén en sus casas. Y si los que no están en sus casas, espero que vuelvan pronto a sus casas, ¿no? Es importante nidos. Volver a casa. No sé, esos nidos. Bueno, más o menos la temperatura, ¿alguien tiene idea que se hace frío? Yo hermosa, que, temperatura estoy hermosa. Estoy viendo acá si la sierra. De... Tenemos una, les cuento para los que no saben, tenemos una ventana, una especie de pecera enorme. Sí, de, un privilegio. Un privilegio, un derecho debería ser que sí, allá, sí, ¿no? Debería ser un derecho de todas son tener, para mirarlas. Son para mirarlas, son para contemplarlas también. Para no observar, para explotarlas. No para explotarlas. Vamos a hablar un poco de eso. El fin de semana aún se sienten las repercusiones del Festival del Agua. No, pero ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo? 21 grados. Acá me están soplando que hace 21 grados. Sí, se nota que hace 21 grados. Está agradable. Una belleza, sí. Está hermoso, la verdad que sí. Está muy lindo. Bueno, ¿vos qué onda? ¿Cómo anda, señor Neurus? Bueno, después de estos cuantos días de lluvia, llovizna y agua. ¿Cuántos días agua, de lluvia? ¡Qué lindo el hombre! Se estuvo pulsando aquí en nuestro bello pueblo Taipichín, en San Marcos Sierras. El festival es un nombre largo, entonces me cuesta un poquito. Es el Festival Plurinacional... Sí. En defensa del agua para la vida. Para la vida, sí, esencial. Un elemento salió al final, sí. Salió, costó un poco, claro, pero sale. Hicimos bien en tatuártelo en la frente. Claro, bueno. Al revés, claramente, porque se mira en el espejo. Casi por casualidad estuve por ahí. Estuviste casi llevando, como quien no lo quería la llevando cosa. Arropes y cafés con el compañero Dani. Ajá. Y me encontré con una movida, la verdad, muy interesante. Una información riquísima, la verdad que es cuando uno empieza a informarse, bueno, por un lado el alerta que hay que tener, y por otro lado, bueno, es lindo saber que hay un montón de gente en diferentes partes del país que está luchando por claramente. Este bien común, único común, que no puede ser esencial, más común me parece que el agua. Esencial. Sí, yo creo que, bueno, el aire, ¿no? Después, que nos van a, cuando se encuentran la forma de privatizarlo. Después, ¿no? Bueno, el aire ya lo vienen. De embotellarlo vienen. Y dártelo, o sea, lo van a hacer. Bueno. Pero sí, bueno. No nos metamos por sí, ahí, intentemos empezar tranquilo. La semana fue muy movida. Nos enteramos que estábamos a punto de entrar en guerra. Si bien no mostramos nada, se pudrió la momia en el Medio Oriente con todo lo que pasó del contraataque de iraní. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso también. Milei compró aviones, sí. De Petri casi como Tom, ¿no? en Top Gun sacándose fotos. Ya se está usando el término Tercera Guerra Mundial por ahí. Más acá, es muy loco ver cómo de repente países como Estados Unidos, la Unión Europea, bla bla bla, están como queriendo bajar las espumas y nosotros lo tenemos acá el león rugiendo como loco, sí. Que está más desesperado él que no sabe ya qué hacer. ¿Qué hacer para cubrir? No entiendo, ya que corramos me la mirada hacia lo que es no ver el desastre económico en el que estamos parados. Bueno, pero eso ya quedaría sentados como, y acostados. Como medio al costado, ¿no? Me parece que ya eso no estaría más lejos de hablar de una política económica doméstica. Pero acá ya estamos hablando de jugar en grandes ligas, es sí, como que Chacarita quiera jugar contra el... Y no una sé. Vez más, y de paso integrando de vuelta el tema del agua. Sí, por favor. Es un tema con los recursos, con la soberanía. Claramente. Y se han dado grandes pasos estos días con respecto a justamente esto, ¿no? Digamos, cómo hacer para quitarnos los recursos. Cómo hacer sí, para vos que me estabas el plan sea, bueno, es la invasión que siempre viene... Y ahora está dando grandes pasos. Sí, pasos muy puntuales también, viste, de movidas de empresariales, porque ya también hay que hablar un poco. Pero a su vez, esto es interesante, estamos llegando a momentos claves, o sea, cúlmines de determinadas cuestiones. Sí, hay un montón de cosas que el mundo se está moviendo. La olla está por explotar. Entonces, estamos todos, claro. Como lo estamos visualizando acá, para hacerlo más como esa de. Interno al asunto, tampoco nos vayamos a lugares, es como una especie de información también, pantallazo de lo que está pasando en el mundo. Acá en nuestro país están pasando cosas también. Estábamos escuchando en el video también, el 23 se convocó para una marcha estudiantil. No hay que subestimar a los estudiantes, muchas de las conquistas sociales o revoluciones sociales o acontecimientos sociales vinieron de la mano de los universitarios o de la parte estudiantil. Recordemos, no sé, el Rodrigazo con parte de los docentes, la Noche de los Bastones Largos, la Universidad Nacional de Córdoba, te habías leído algo también, eso fue en el 22, 20 y pico. Se está moviendo un poco el avispero y cuesta un poco también ir resumiendo toda una semana de noticias muy locas. Yo he visto noticias realmente extrañas, extrañísimas, rarísimas, como... Bueno, la ministra de Seguridad hoy, sin ir más lejos, firmó unos documentos para el tratado de una ley sin, o sea, no está a cargo, o sea, no, si bien pertenece a la parte del Ejecutivo, no está como, ¿cómo se dice cuando? Facultada para firmar un proyecto de ley, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y pasó de largo como loco, yo no lo podía creer, estaba leyendo y decía, ¿cómo pasa? De largo es esto pequeñas trabas burocráticas que se tiene para presentar proyectos y para ir a comisiones y que cambien justamente los jefes también de bloques dentro de las comisiones, son cosas que están como diagramadas para avisar que haya consenso, que esto, o sea, tiene un montón de una función, o sea, una funcionalidad que estos tipos la pasaron por arriba olímpicamente. O sea, como que una cosa de loco. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Bueno, comentándome un poco lo que había pasado ahora el fin de semana, que estuvo interesante tu vida del fin de semana. Sí, todo un poco. A pesar del frío, de la lluvia. Ajá. Y bueno, ciertas incomodidades. Vos imaginate que yo estaba haciendo grabaciones con la mochila llena de verdura, porque había ido a hacer a la mañanita había ido a hacer las compras. Entonces, a la mañanita, me encantó eso. Bueno. Más. Tengo para teníamos unos audios, una tengo para mostrarle, tengo para mostrarle primero las palabras de Néstor Jerez. Ajá, contame. Él es un representante del Tercer Malón de la Paz. Ajá. Y también tenemos a Amilita de Humahuaca, que se llama María Farsán, y también Néstor Jerez cantándonos una canción también del... Ah, te regalaron un temita. Sí, ese fue algo que pasó ahí en el evento, en el escenario, y yo pude capturar ahí. Mirá vos, qué bueno. Hablé un poquito con ellos, la verdad, muy buena onda, y fundamentales para lo que estamos hablando y la lucha que están dando ese famoso Tercer Malón de la Paz. Tal cual. Que viene a reivindicar también los otros malones de la paz que hubo. Que bueno, otro día podemos hablar de eso. Sí, hay un montón de malones de la paz. Pero es interesante cómo la lucha va continuando, ¿viste? Y con una siempre con la misma dirección, es interesante. Y eso es lo inclaudicable de la lucha organizada, social, popular. Y la coherencia. Sobre todo la coherencia, cosa que mucha gente no tiene hoy en día. Bueno, pasamos a eso entonces. Luchando por los derechos, el agua no se la vende, el agua se la defiende, el agua no se la vende, el agua se la defiende. Quisiera tomar agüita purita de la quebrada, quisiera tomar agüita purita de los valles de la yunga, de los cerros de luna. Aquí está el ladrón cantando, luchando por los derechos. Aquí está el ladrón cantando, luchando por los derechos. El agua no se la vende, el agua se la defiende. Es decirle, ¿no?, que tenemos también que saber la importancia para nosotros, los pueblos indígenas, del agua, que es un bien natural o renovable, que es un elemento vital de vida y espiritual en nuestra ceremonia, que también debe ser un derecho humano para toda la biodiversidad y para toda la humanidad, y que ya tenemos a la empresa esta Mecorot en territorio. También sabemos que el agua se está cotizando en bolsa en el mercado. ¡Fuera Mecorot! ¡Fuera Mecorot! Así es, esa es la lucha que debemos dar, y que desde ahí también decir que justamente en septiembre vamos a estar esperándolos en Jujuy, en la cumbre latinoamericana del agua, y donde decimos que el territorio no se negocia, porque es parte de nuestra identidad, es nuestra vida. ¡Allá, hermano! Hacer nosotros los espacios denominados socialistas, progresistas, como querramos decir, de nuestros gobiernos, nuestros errores que permitieron llegar a estos tipos al gobierno, y cuál sería la ruta de acción hacia adelante. Perdón, no escuché tu nombre, compañero. Pitu Salvatierra. Pitu. Mira, con todo cariño, Pitu, sí. Con todo cariño, a mí no me gusta mucho responder estas preguntas, no por vanidad, sino porque en este contexto en que estamos siendo perseguidos, la derecha es un fracaso, pero en función de la magia mediática hegemónica, de las trampas se siguen imponiendo, es como darle la razón a que no las tiene. O sea, somos las víctimas y debemos hacer la autocrítica. Es como la chica violada, tiene que hacer autocrítica de por qué utilizó mi espalda tan corta, por qué gritó tan fuerte y desperdó a los vecinos. Entonces me parece que es darle la razón a los que no lo tienen. Primero, derrotemos esta derecha cavernícola que está destrozando nuestra región, y el día siguiente la victoria hacemos una autocrítica. Massa le dedicó una canción a las Islas Malvinas? Then to the pampas roamed, and you found a happy home. Las Islas Malvinas, Argentina. Me refiero a The Waltons, una banda folclórica originaria de Irlanda, la cual tiene un compromiso muy fuerte con sus raíces irlandesas y tiene un desprecio muy importante por la corona británica. De allí sale el tema Admiral William Brown, que es una oda a Guillermo Brown, prócer de nuestra patria con raíces irlandesas. En esa canción dedican parte de ella a narrar las invasiones inglesas y a la resistencia de nuestro pueblo ante las mismas. And to this very day, in the Argentine they say, the English ran away from Buenos Aires. Y en su estribillo dejan sonar de esta manera el nombre de las islas. The Irish will support you, Argentina. Thank you. hice sin mirar atrás, sin correr, más con prisa. Huir del día y de la noche, del amanecer y de las pesadillas. Huir, cambiar de país. Huir sin nada que te detenga. Huir de las cadenas, del tiempo. Huir del dolor de la familia. Huir, huir, huir. Oler en la huida la pinocha, el sabor a LSD en mi boca. Te miro dormir y sé que para huir no debes verme. Salgo, huyo de la cueva, de tu cueva. Huyo de mi sombra, huyo del amor. Huir como una perra herida que por si acaso huye del rechazo. Huir sin querer, por inercia. Huyo escapando a tu amor, que en mí capaz es solo dependencia. Mas ahora se acabó el huir y acá, en mi refugio, lo abandono, abandono la huida, rechazo su sentido, avalado por el miedo, me escapo de sus garras y encierro a mis fantasmas. Hoy me quedo, me planto, te miro los ojos, te digo, te amo. Buenas tardes, mi nombre es María Pomacusi, integrante de la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, Libertad a Laura Villalba. El pasado 12 de abril, la Policía Federal, Interpol, con orden del juez Ercolini, allanaron las tres viviendas de la familia Villalba. Los allanamientos fueron brutales, violentos, desmedidos y fundamentalmente por fuera de nuestro marco jurídico y de los derechos que contemplan los refugiados y las refugiadas en el contexto de su situación, pero fundamentalmente un refugio que fue otorgado por el Estado argentino. La casa de Miriam Villalba, donde viven 8 niños y habían 2 adolescentes, entre ellas Tamara Anaí, hermana de Lichita, hermana gemela, fue de un brutal ensañamiento. Hemos llegado a las 9 de la mañana, nos aproximamos con otra compañera ante el conocimiento de esta situación. Los niños estaban aterrados en una habitación, con mucho miedo, porque además de apuntarlos con armas, de tratarlos como feroces terroristas, porque ese fue el trato a menores de edad, ¿no? Es grave lo que ha sucedido, es grave que permitamos que se violen todos los derechos del niño consagrados a nivel internacional y donde el Estado argentino adscribe a esta convención. Esos niños fueron apuntados con armas, le apuntaban en la cabeza, los interrogaban de a uno de manera violenta para que les respondan preguntas que estaban por fuera de su edad para responder, por fuera de toda garantía jurídica, violentamente. Ese día era 12 de abril y era el cumpleaños de una de las niñas Villalba, de Elizabeth, hija de Miriam. Así se despertó una niña. Tengamos en cuenta que estos allanamientos que se realizaron vienen siendo pensados, planificados, porque según lo comentado por los abogados y abogadas de la gremial, quienes están acompañando a la familia Villalba y son sus representantes legales. Hay una dentro de la causa, existe tareas de inteligencia que han realizado a la familia, absolutamente conocen absolutamente todos sus movimientos. Lo llamativo de esto fue el allanamiento el viernes a las 3 de la mañana, casualmente en el cumpleaños, en uno de los del cumpleaños de las niñas, de Elizabeth, hija de Miriam. La otra vivienda allanada fue la de Rosa Villalba, que vive con Tania. Tania es madre de una niña de un año y medio aproximadamente. Conviven con dos niñas más, una de 6 y otra de 10 años. La niña de 10 años fue esposada con precintos. Una aberración esposar a una niña o a un niño, pero sucedió esto en ese allanamiento. Destrozaron todo también, las puertas, las ventanas, desarmaron buscando pruebas, buscando evidencia, y lo único que encontraron fueron utensilios y cosas de la vida cotidiana de la familia. Lo mismo sucedió en la casa de José, el hermano de Miriam y Rosa, también con refugio, toda la familia con refugio político, también allanaron. En este caso se llevaron detenido a todos, a José, a Rosa, a Tania y a Miriam. Los niños, por suerte, ante la acción rápida de la gremial de abogados y abogadas y la Defensoría del Menor, pudieron ser restituidos en a través de Defensoría a una fundación donde están resguardados, donde quedaron resguardados al resguardo hasta que un familiar se pudiera hacer cargo, porque el interés de la Policía Federal y de Interpol era llevarlos a un orfanato. Y a Miriam, a Rosa y a Tania y a José les comentaban que iban a ser extraditados. Nada de eso sucedió. Alrededor de las 7 de la tarde fueron liberados, porque no había ninguna condición para que ellos estén detenidos, porque están con estatus de refugio político. Un refugio político otorgado por el Estado argentino, pero además ese estatus está dentro de convenciones internacionales con determinados requisitos y requerimientos que no se pueden violar, y que en este caso el Estado argentino nuevamente ha violentado a una familia con el estatus de refugiados vía Cancillería, vía un pedido de extradición de Paraguay. Entonces estamos hablando de dos estados en connivencia para supuestamente trabajar en contra del crimen organizado. ¿Por qué se da esta categoría de terrorismo a la familia Villalba, que está viviendo en Argentina? Simplemente por eso, por ser familiares de luchadores sociales que eligieron un método de lucha diferente al que venimos conociendo hace bastantes años. Ellos, Osvaldo, que falleció hace más de un año, Carmen, que está presa con condena cumplida, Liliana Villalba, ambas, que es parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, los tres eran partes de ese método de lucha. Vienen desarrollando sus tareas organizativas en un lugar muy alejado de las ciudades de Paraguay, más bien en los montes. La familia vive en Argentina, producto de la persecución de Paraguay por ser familiares directos de luchadores sociales que forman parte, y su elección y su método de lucha fue y es el método de la guerrilla. Entonces, en ese sentido, estamos sumamente preocupados, porque los estados se ponen de acuerdo para perseguir a la familia que es no beligerante, o sea, que no forma parte de la guerrilla y que justamente pide un refugio político para poder vivir y desarrollar con esos niños de la mejor manera posible. El operativo que llevó adelante la Policía Federal se tituló Alas Rotas, ¿no? Perverso, siniestro. Desde las organizaciones, movimientos populares, organismos de derechos humanos, organismos de infancias y adolescencias, rápidamente reaccionaron, repudiaron esta violencia ejercida, esta persecución a la familia Villalba, y se están coordinando acciones para poder exigir que se respete el estatus de refugiados políticos, que esa familia pueda trasladarse a otro lugar donde puedan rehacer su vida y lamentablemente empezar de nuevo, ¿no? Con lo difícil que es y con tantos niños. Hay una, lamentablemente, Patricia Bullrich y todo su ministerio de Seguridad están sobre la familia haciendo persecuciones, haciendo inteligencia, persiguiendo los lugares donde están. Incluso hace unos días salió, en el día de ayer, una denuncia por persecución a la abogada Laura Taffetani en su casa. Paran autos y sacan fotos, lo mismo que en la casa de José en estos últimos días. Entonces, frente a la inseguridad, lamentablemente la inseguridad jurídica que tenemos, se deben trabajar medidas que cuiden a la familia Villalba, porque no tenemos ningún tipo de seguridad después de este allanamiento por fuera del marco legal. Cuidarlos hasta tanto se pueda resolver con los organismos internacionales intervinientes en esta causa, que esconde atrás de toda esta violencia algo fundamental, que es la impunidad del doble infanticidio y de la desaparición forzada de Lechita. Y recordemos que acusada de estas situaciones está presa Laura Villalba en la prisión de San Juan Bautista Misiones en Paraguay, y el 21, 22, 23 y 24 está pronta a afrontar un juicio contra terrorismo, por terrorismo y otros. Un mes antes y un poquito más se da este allanamiento, se da esta nueva situación de persecución. No es casual. Entendemos que quieren presas a las hermanas, a Laura, a Miriam, a Rosa y a Tania, porque ellas son testigos fundamentales de todo lo que sucedió en Paraguay. Están accionando legalmente, hay órdenes internacionales para Paraguay respecto a estos dos terribles acontecimientos, que fueron el fusilamiento de dos niñas de 11 años de edad argentinas, y por otro lado la desaparición forzada de Lechita. Es gravísimo lo que está sucediendo. Solicitamos a todas las organizaciones sociales, a todos los organismos que acompañen y apoyen a la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lechita, Libertad a Laura Villalba, como así también a la campaña ¿Dónde está Lechita? En este momento se está trabajando conjuntamente para evitar la extradición arbitraria sobre la familia Villalba. Bueno, aquí tenemos la palabra de la compañera María Pomacusi, que nos viene a traer toda esta información tan valiosa, tan oscura también, como puede ser qué clase de bestia le puede llegar a apuntar con un arma a un niño, una niña. Es increíble. Así que me parece que está muy, nada que agregar y nada que quitar. Un par de cosas que agregar. No sobre el relato de sí, que está tan bien contado. Sí, la verdad que no hay nada que agregar sobre el accionar que tienen las fuerzas del Estado represivas en este momento. Hay que recordar que no siempre es así, pero bajo estas manos sí se transforman esto. O sea, hay que recordar que son refugiadas políticas, refugiadas de otro país, pero no es casual, porque ya se viene pasando, viene pasando a nivel internacional. O sea, con lo de Jonas Wallace en, sí, a Chile, lo de Julian Assange en Inglaterra, lo de las violaciones a la embajada de México, no son casuales. Este caso me resuena mucho porque me acuerdo haberlo oído, no estoy muy interiorizado. Está muy tapado, no se habla tapado. De todos los medios. Recordemos también que Ercolini es uno de los propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar un cargo de Supremo. Es muy complicado, pero sí, tal cual. Estamos hablando de varios años de lucha, se interviene todo cuando son las fechas, se interviene siempre la Embajada de Paraguay. Se han hecho actividades en el consulado, es decir, esto viene hace rato en medio de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es terrible porque estaba leyendo es de Buenos Aires, sí, y el Gran Buenos Aires también. Miles de personas marchan frente a la Embajada de Paraguay. Sí. Y no sale en ningún medio, en ningún medio acá. No sé. Dicen que hay cortes, que hay congestionamiento de autos. Sí, pero es que es claro la participación de los medios en esta clase de asuntos. O sea, es notorio. Ercolini es uno de los que viaja al lago escondido a la mansión Lewis. Es Ercolini, o sea, sí, sí, el que más o menos. Recordemos a Santiago Maldonado. Claro, son lo mismo. O sea, hay un millón de cosas que han pasado en la semana. Yo, la verdad, que un poco. No sé, me gusta ver lo que está pasando, pero a veces también me sobrepasa un montón. Hay un montón de material que queda afuera para repasar y analizar un poco quizás de lo que está pasando. Si bien venimos a reírnos y pasar buena música, que ya va a venir la buena música también es un tiempo para también reflexionar a nivel nacional y ya a nivel internacional. No, siempre internacional, lo nacional es internacional, estamos la globalización es un hecho si no tiene ya no hay precedentes también del impacto que y la velocidad con la que esas cosas se mueven en el mundo. Sí, aparte siempre falta la misma pata, falta la justicia, che, yo cada vez lo veo más, sí, porque falta la justicia que la se justicia. Construye con el poder popular. Pero falta claramente para un buen funcionamiento democrático, una buena justicia. Es increíble a veces leer cómo, o sea, estamos hablando de todo lo de ahora, lo de Irán con Israel, ¿no? Sí. Bueno, la Corte Suprema todavía tiene hace 30 y pico de años la misma causa. O sea, lo que salió la semana pasada sobre que habían encontrado como culpable a Irán, eso no es real. En realidad lo que sí se resolvió fue que Galeano, el juez que encubrió el atentado a la AMIA, quedó con sentencia firme. ¿Qué pasa acá? O sea, es una noticia muy importante para tirarla así nomás. Y es nuevamente la justicia que le hace ese juego a la derecha, porque esto es la derecha. Derecha en el mundo, es el imperio. Son los recursos, es una guerra. Es una guerra, es increíble. Yo me pongo un poco mal con esto. Pero la realidad es esa. Me gusta que vos te pones mal y te reís cuando te pones mal. Porque soy como el jockey. Está bueno, porque no todo tiene que ser una reacción. Sí, pero ¿viste? El jockey termina. Bueno, igual que terminó con Lady Gaga ahora, el jockey, que no está mal tampoco. Cambiando un poco, darle un poco de humor a todo esto. Sí, para ir terminando también, porque se pasa rápido la hora. Todavía tenemos muchas cosas. Ahora hay otra parte de todo lo que quiero presentar ahora a un artista sanmarqueño. Ajá, vamos a poner a Dani Welling Tulián. Hola, Dani. Una grabación que está hecha también en el festival. Ajá. Ya la nochecita, a la tarde. Estuviste poniendo micrófonos por todos lados, estuviste escuchando a la gente, ¿no? Especialidad. Qué doctor, el doctor Dexter. Así que bueno, mándele nomás. Un aplauso para los que son los representantes del pueblo, loco. Los representantes de un lugar son los que nos hacen quedar bien en todos lados cuando van. Yo a Nani lo conocí en Cercipuedes y dije, mira lo que hay en San Marco. Son lindos tiempos de brujas, recordando saberes, recordando la cueva donde los ancestros duermen. Los ancestros me dijeron que no odia el enemigo, que en secreto bebe el cóndor el agua de los ríos. Y aunque duela las ausencias, limpiar bien el corazón, cantar y honrar la vida y a la tierra dar amor. Donde habitan las abuelas, los puma, la calandria, un nido de consuela. El cóndor guía su pueblo por el camino del indio, tan sangrado su vuelo. Pa' que dancen las estrellas. Un aplauso. Venimos a compartir un poquito esto, esta campaña que es Fuera Mecorot. Venimos a hablar un poquito de qué es Mecorot, qué implica Mecorot en territorio palestino y qué implica Mecorot en nuestros territorios. Mecorot es la empresa israelí, nacional israelí. Mecorot se creó en el 1937, antes de la creación del Estado de Israel. Es parte funcional del apartheid del agua que sufre el pueblo palestino. Parte funcional de este apartheid, esta limpieza étnica, este genocidio, esta masacre que sufre el pueblo palestino, no desde octubre del año pasado, sino desde hace más de 75 años. Esta empresa nacional israelí no solamente viene a este territorio a querer apropiarse el agua, sino a distintos territorios de la Vía Yala. Es una empresa que ya se quiso instalar en nuestro país en el 2011, queriendo poner una planta potabilizadora en el gobierno de Daniel Scioli, y bueno, y por la lucha de 3 años se logró boicotear a esta empresa, y la empresa se tuvo que ir y no se realizó esta planta. Pero bueno, esta empresa vuelve ahora. Hace 2 años, una gran comitiva de gobernadores y gobernadoras, de la mano del ex ministro del Interior, Guado de Pedro, viajaron a Israel a traernos estas loas de empresa que sabe manejar el agua, siempre con este discurso de que creó agua en el desierto, ¿no? Como que si Palestina fuera un desierto, y bien sabemos que no lo es. Bueno, esta empresa ahora, en su momento, en el 2022, ya firmó contrato con 5 provincias: La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca y Río Negro. No es casual, ¿no? El eje extractivista de estas primeras 4 empresas, las petroleras en Río Negro. Así que es la que básicamente garantiza el uso del agua para estos sistemas extractivistas, estos proyectos megamineros que se quieren establecer, que ya se establecieron y que vienen haciendo sufrir a las poblaciones desde hace tantos años. Después se sumaron 3 provincias más, y ahora se sumaron 3 provincias más. Hace 2 semanas firmaron acuerdos Chubut, Neuquén y Jujuy. Ahí en el Triángulo del Litio, el manejo del agua sabemos que es súper importante también, y bueno, esta empresa garantizaría el uso del agua. Así que venimos a denunciar y a alertar que esta empresa Necorot genocida, no solamente lo decimos nosotros, está condenada por Naciones Unidas como una empresa genocida, por crímenes de guerra, en parte cómplice del genocidio de Israel, la apropiación de bienes comunes, del bien común de los palestinos, la desviación de los recursos hídricos de los palestinos para que los asentamientos ilegales puedan tener el agua que les pertenece a ese pueblo originario, ¿no? Así que bueno, hace dos semanitas nomás hay tres provincias que volvieron a que firmaron este convenio, ya son 10, y van por más, porque Santa Fe y Santiago del Estero, según el Consejo Federal de Inversiones, que es el ente que media entre las provincias y esta empresa Necorot, informa que no, que todavía no hay. Pero cuando uno ve declaraciones de los gobernadores electos y los gobernadores salientes, dicen que sí, que ya tuvieron viaje y tienen vínculos con esta empresa. Este Consejo Federal de Inversiones, que es un mediador, que es un ente interestadual, que solamente media entre las provincias, ¿para qué? Para que nosotros no logremos tener el derecho de información. En todas las provincias se han hecho pedidos de informes para que nos puedan prestar el contrato, para que nos digan de qué se trata este plan maestro hídrico del manejo del agua. Y en ninguna provincia se logró. ¿Por qué? Porque el Consejo Federal de Inversiones es el que intermedia y el que dice, bueno, nosotros no tenemos la obligación a brindar esa información. Y así es una empresa que se mueve en las sombras, no como cualquier empresa que quizá auspicia, sistemas educativos. No, esta empresa se mueve en las sombras. Así lo fuimos viendo en los distintos territorios, tanto en Uruguay como en México, como en Guatemala. El único país que logró una devolución y hace dos semanas, abogados, una agrupación que se llama Abogados por Palestina, logró que le devuelvan y que le digan de qué se trata este contrato. Y empezaron a descubrir cosas insólitas, como que la jurisdicción de ese contrato no se regía bajo leyes chilenas, sino bajo leyes inglesas. Así que, y así un montón de otras cosas insólitas que determinan estos convenios y estos contratos. Así que imagínense si en Chile es así, cómo debe ser en el resto de los territorios. Así que un poco denunciar a Necorot, decir que viva Palestina libre. Estoy a disposición para cuando estos jóvenes sabios que han sido designados para esa tarea tan ingrata. Pero los guerreros no chillan, los guerreros se los aguantan. Así que aguantarse, guerreros. Este tiempo escuchaba que existe la ley de la del desapego. Nunca me pude desapegar de la humanidad. Entonces me emociono porque la Iligüe era la guerrera de la vida, la que cantaba, la que danzaba y la que tenía una flecha que la ponía donde había que poner, y así la puso en esa reforma de la Constitución para decir: somos un pueblo y estamos. Esto que dije yo aquí, de dónde somos y para qué estamos. Y bueno, yo le canto a ella. Iligüe, crisis civilizatoria nos toca por poner la nueva. Guzmán Puscún, gracias a todos. Gracias a los hermanos mayores, a los hermanos menores y a los piches, digamos nosotros, que me han dado vida. Gracias por los alimentos que han sido energía sanadora, con todos esos nutrientes que tenemos. Taki y Güen. Taki y Güen. Vamos a pedir permiso a nuestros ancestros para que tengamos una buena palabra. Y creo que desde aquí tenemos que retomar esta problemática del agua que tenemos. Justamente las cuencas hídricas las que nos están fallando. Entonces, creo que es importante la cuenca Punilla Norte, desde la cumbre hasta el dique Cruz del Este. No lo estamos dando cuenta, se lo está contaminando el dique por el dique Cruz del Este, justamente con la misma contaminación que tiene el dique de Tajo. Entonces, veo que es urgente que hay que tomar las cuencas hídricas y trabajar sobre este tema, pero muy seriamente. Capilla del Monte varias veces larga los líquidos cloacales en crudo, y esto no es de ahora, ya hace varios años que se está haciendo. Creo que en un tiempo recorríamos el lugar y veíamos que estaba sucediendo. Hoy Capilla ha triplicado la cantidad de habitantes. También vemos que se está quedando obsoleta las cloacas de Capilla. Entonces, bueno, al condensarse todo el líquido viene, y el paso del Indio tiene una la cámara séptica adentro del lecho del río. Entonces, creo que todos tendríamos que poner un esfuerzo y hacerle ver al intendente de Capilla lo que tiene que hacer, porque o no lo ve o no lo quiere ver. Entonces, es así. Y también darle que se erradique de una vez por todas el basural de Capilla, que también es una gran fuente de contaminación para nuestro río, el antiguo Pum Pum. Bueno, para ir despidiéndonos de todos ustedes, ahí estábamos escuchando a... ¿Cómo era que se llamaba, doctor Neuro? Por favor, recuérdeme los nombres. El señor Capitulian. Exacto, ¿ex candidato? Sí, candidato? Fue candidato, sí, varias veces. Sí, sí, y al principio escuchábamos, la señora tenía 85 aquí, años, me dijiste. Sí. 85 años, qué 85 increíble, años. Qué bonito, le decía a los juristas. La verdad que fue una emoción muy lindo escucharla. Ella disertó como unos 40 minutos, 50 sí, minutos. Sí, sí, súper vital. Mientras iba hablando, iba haciendo estas tocaditas, iba cantando un poquito, y bueno, esto sí fue lo que yo pude capturar. Me parece una perla. Sí, una sí, preciosidad. Muy interesante. Muy esto interesante. Pasó en el camping municipal el domingo. Eso fue el domingo. El domingo eso de la mañanita, okay. Previo a un hermoso guiso que nos comimos. ¿De qué tenía? ¿Estaba bueno el guiso? Me lo estaba perdí. Estaba riquísimo, me riquísimo perdí, el guiso. Me avisaron. Y bueno, así que buenísima la jornada, la verdad que fue fin muy, de semana muy lindo. Querían agua. Agua tuvimos. Bueno, estuvo lloviendo, eso fue sí una buena noticia, una grata noticia. Muy lindo para el monte, y ahora vienen estos días hermosos. Sí, la verdad que el día de hoy fue muy lindo. Bueno, nos pasamos un poco del bueno, tiempo. Y te digo, lo que escuchamos después fue el Capitulian, que él, como representante más bien territorial, vamos a estar. Sí, dijo un par de cosas interesantes. Está bueno para que la actualidad del pueblo. digamos, no, no, de que lo que estén... está pasando con el tema del agua, los basurales y bueno. Bueno, el basural hace poco hubo un incendio acá. Claro, es como representante a los el pueblo originario, los comechingones, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir cerrando entonces, muy muy buen fin de semana. La verdad que la pasaste, veo que hiciste un montón de cosas. Sí. Qué envidia, es... ¿no? Todavía se no, pero es lindo, es lindo poder compartirlo. Sí, sí, ni hablar. Muy bien. Tener el apoyo así del compañerismo de este. Has cumplido con programa. Tu tarea. Estuviste ahí haciendo los deberes. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, para lo estoy diciendo un poco tarde, pero no importa, siempre está bueno recordar los teléfonos 3549-475474. Algún día lo voy a decir todo recorrido. Porque pueden llamar a la radio más allá de quién hablar con nosotros, digamos. Pueden mandarnos audios. ¿Pueden mandarnos audios? Sí, está abierto, ¿no? Para que nos manden audios. Poné tu teléfono. Claro, que nos manden el teléfono. También, si quieren, nos mandan el teléfono. El teléfono celular, quiero decir. O sea, nosotros después vemos por dónde lo vendemos. Pueden mandar saludos, pedir algún tema con anticipación, si quieren, para la próxima semana. De un programa para el otro se piden. Claro, sí, que después nos olvidamos, en realidad. Y hay que dejar una seña. No. Te estamos pidiendo el 75%. Claro. Bueno, no estamos tan lejos, ¿no? De pedir, de andar pidiendo dinero. Esta piratería no tiene límites. No tiene límites. Nosotros no tenemos ningún límite, igual que el gobierno, es que estar a la altura, señores. Bueno, también nos podés seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Y siempre darle las gracias a Ideas en el Aire, que permite que dos lunáticos como nosotros salga al aire. Pero bueno, espero que ustedes las pasen bien y los saludamos. Nos vemos la próxima semana, y que no te asesine la Cruz Roja, loco. Tenés cuidado con eso. Con cuidado, ¿eh? Tus dolores.